Con esta canción también es como, por eso estoy tocando así, más lento porque es más chico, sí. Pero igual, voy a... Eso parece.